www.radiotiempo.com. También nos pueden estar escuchando nuestros audios en Archive Internet Archive. Ahí están alojados algunos de nuestros programas. Y este es un programa del Ministerio Por Amor a Ti de la Iglesia CDA. También nos pueden estar ubicando en Telegram. Te integras ahí Por Amor a Ti con 3 i al final. O en nuestras redes sociales @ Iglesia CD Amor, o en las redes sociales personales @ Johnny Quintero. Y si desea, me puede mandar un mensaje de texto identificándose al 0414-114-3996. En la dirección general a Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero. Y quien te habla, como todos los viernes, el pastor Johnny Quintero. Y bueno, para mí es muy grato estarme comunicando con todos ustedes en este último mes. Les recuerdo que tenemos 3 viernes en este mes de diciembre, porque los próximos viernes caen 24 y 31 de diciembre. Y esos días la emisora tiene programación especial, así que nos quedan 2 programas más aparte de este. Y bueno, he decidido que los próximos estudios, porque ya terminamos el libro de Mateo. Así que vamos, como no me han escrito, les he pedido que por favor me escriban qué es lo que desean realmente, digamos que aprender, o cuál libro quieren que podamos enseñar a través de estas ondas de la radio. Pues estos 3 viernes, incluyendo este, vamos a tener los 2 últimos, más que todo, programa especial, hablando un poco de nuestras festividades, aunque ya otras veces lo hemos hablado. ¿Y qué es lo que debemos esperar, o qué debemos hacer como iglesia en el 2022, nuestro calendario gregoriano, por la cual se rige prácticamente toda la humanidad a partir del 1 de enero del 2022? También queremos orar. Me escribió un oyente de nombre es Nick. Él está pidiendo oración por trabajo, ya que se quedó sin trabajo. Así que vamos a apoyarlo para que él pueda conseguir un trabajo. Ustedes saben que, bueno, y en estas festividades, para poder llevar a su casa y poder disfrutar de este diciembre y pagar, me imagino, que las deudas. Así que si usted tiene algún trabajo, por favor escriba al número que yo le di de la congregación de la iglesia, el 0414-114-3996. Hágamelo saber para yo hacérselo pasar al oyente Smith. De acuerdo a cómo me escribe, pienso que es un hermano en Cristo, un hermano en la fe, para poderlo ayudar. Es importante que todos nosotros podamos, pues, apoyar a nuestros oyentes, a nuestros hermanos también, que están pasando diferentes necesidades. Y bueno, ya con esto nos vamos a las efemérides. Hoy es 3 de diciembre, como todos ustedes lo saben, y un saludo muy especial, bueno, muy especial, porque hoy es el Día Internacional del Médico. También es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y es el Día Mundial del no uso de los plaguicidas, que realmente muchas veces, en vez de hacer bien, han hecho mal. También es el Día Internacional del 3D. sea, tres dimensiones, cuando tenemos, mucho de eso conocen los diseñadores, ¿no? Que nos presentan algunos productos y hay televisores ya en 3D, no muy común, un poco más costoso, pero que muestran a las figuras en 3D. También un día como hoy, pero en 1795, nace Rowland Hill, maestro británico creador del primer sello postal de la historia. Un día como hoy, pero en 1919, fallece el pintor francés Pierre-Auguste Renoir, muy muy famoso, y sus pinturas son muy valiosas, se cotizan, wow, y se subastan en millones y millones de dólares. También un día como hoy, pero en 1976 se estrenó la película Rocky, wow, esto parece que fue ayer. Y en 1978 Luis Herrera Cáncer del partido COPEI es elegido presidente de Venezuela. En 1989, en la cumbre de Malta, George Bush y Mijaíl Gorbachov dan por terminada la Guerra Fría. Y en el mismo año, 1989, se realizan las primeras elecciones regionales en Venezuela, en la historia, ¿no?, de Venezuela, que hace poco nosotros también tuvimos el 21 de noviembre elecciones regionales, pues eso data desde esa época, desde 1989, ya que antes solamente teníamos elecciones presidenciales y de lo que se llamaba antiguamente el Congreso Nacional. En 1994 se lanza por primera vez, Sony lanza la PlayStation, y la misma empresa, Sony, lanza, pero ya en el 2018, la consola PlayStation Classic. Y bueno, ya en el 2020, el año pasado, se inaugura el Museo del Fútbol. Este dato sí yo no lo conocía, no sé si alguno de ustedes conocían este dato, que el año pasado se inaugura el Museo del Fútbol Venezolano en la sede del Comité Olímpico Venezolano. Y bien, ya con todos estos datos y todos estos comentarios y felicitando pues a los magallaneros, ¿qué nos queda? Ese ser, tener gallardía, felicitando a los magallaneros que nos dieron paliza a los caraquistas. Pues bueno, continuamos entonces con nuestro programa y nos vamos a el estudio de Lucas. Y hoy va a ser un programa muy especial, nos vamos a llevar toda esta hora tocando este versículo muy importante. Busque su Biblia, agarre el lápiz y papel y nos vamos a Lucas 6, capítulo 6, versículo 31 y 32. El amor hacia los enemigos. Traten a los demás como les gustaría que ellos lo trataran a ustedes. Si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Como seguidores de Cristo debemos vivir en paz con los demás. Aquellos que no comparten nuestros valores ni acepten las enseñanzas basadas en ellos. Qué importante es este tema para nosotros los que vivimos en estos tiempos difíciles, en estos tiempos en que parece que el mundo perdió la cordura y está totalmente desfasado. No hay naciones en este momento donde su población se enfrenta a las autoridades y viceversa, y donde las propias autoridades no saben qué hacer. El mundo está perdiendo principios, perdiendo valores, las normas a las cuales estábamos acostumbrados desde muy niños, aquellos que votamos la cédula, han sido tergiversadas, trastocadas, cambiadas, y en el medio, ¿quién está quedando? los creyentes en Cristo Jesús, que cada día estamos siendo minoría, porque hay muchos que están apostatando, están aceptando los nuevos modelos, las nuevas corrientes, por temor a ser perseguidos. Entonces, qué difícil es en estos tiempos amar a aquel que de pronto contradice nuestros principios y valores como cultura cristiana, aquel que se quiere imponer a la fuerza, imponer ciertos principios contrarios a las leyes de Dios. Y eso es lo que estamos viendo. Y veamos cuál fue el modelo de los apóstoles, que nos recomienda Jesús cuando estuvo aquí. En los días de su ministerio terrenal, Jesús dio a sus discípulos lo que él llama un mandamiento nuevo, que tiene que ver mucho con lo que les acabo de leer, Lucas 6:31-32. Y esto está también en Juan 13:34. Ese mandamiento, que repitió tres veces, era sencillo pero difícil: que os améis los unos a los otros como yo os he amado. La enseñanza de amarse los unos a los otros había sido una enseñanza esencial del ministerio del Salvador. El segundo grande mandamiento era: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en Mateo 22:39. Jesús incluso enseñó: amad a vuestros enemigos. Pero el mandamiento de amar a los demás tal como él había amado a su rebaño fue para quienes, para nosotros, para sus discípulos, porque no solamente hubo en la historia y están vivos con el Señor Jesús los 12 discípulos, sino que nosotros también somos discípulos de Cristo, somos discípulos de Jesús. Por eso este mandato es también para nosotros, para sus discípulos, porque estamos siendo desafiados a amar a aquel que no nos ama. Entonces la pregunta es: ¿por qué es tan difícil sentir amor cristiano los unos a los otros? Porque la pregunta es: ¿a quién debo amar? Muchos dicen: debo amar a los de mi propia fe, a los de mi propia congregación. Y es que la ley y el principio comienza por casa, porque a veces detestamos al pastor y decimos: ese pastor no sirve, ese pastor me cae mal, ese diácono también me cae mal, todos nos caen mal, o es un pedante aquella persona o aquella hermanita, mira cómo se viste. Y empezamos con la crítica y disfrazamos todo con santidad. Y no es así. Entonces, no solamente debemos aprender a amar a nuestro semejante que está, a nuestro hermano que está en la misma congregación y en la iglesia en general, sino también a aquellos que no conocen a Cristo. A ellos tenemos que amar. Por eso es difícil, porque debemos vivir entre aquellos que no comparten nuestras creencias, nuestros valores y obligaciones de los convenios. En su gran oración intercesora que hizo poco antes de su crucifixión, Jesús oró por sus seguidores: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Claro, porque no son del mundo, y eso es lo que pasa con nosotros en este mundo que cada día está al margen de la ley bíblica, de la ley de Jesús. Por eso aborrecen al cristiano, como en los tiempos, y Jesús lo sabía, que nos iban a aborrecer porque no son del mundo. Y Jesús decía: como yo tampoco soy del mundo. Juan 17:14. Después Jesús suplicó al Padre: no ruego, y esto es importante, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Debemos vivir en el mundo, pero no ser del mundo. Debemos vivir en el mundo, porque como Jesús enseñó en una parábola, su reino es semejante a la levadura, cuya función es leudar toda la masa con su influencia. Lucas 13:21. Y eso es lo que nosotros debemos hacer como creyentes. Nosotros somos levadura, pero de la buena. No levadura de pecado, sino levadura de la buena, que debemos con nuestro modelaje, nuestro ejemplo, hacer que otros por nuestro comportamiento se conviertan a Cristo y que el mundo nos siga a nosotros y no nosotros al mundo. Entonces, los seguidores de Jesús no pueden hacer o relacionarse con personas para con personas del mundo para hacer lo que ellos hacen, sino todo lo contrario. No obstante, el Salvador Jesús también enseñó que si lo amamos a Él, a Jesús, y decimos: Jesús, yo te amo, guardaremos sus mandamientos. El Evangelio, por tanto, el Evangelio de Cristo, la buena noticia, en sí tiene muchas enseñanzas en cuanto a guardar los mandamientos mientras vivimos entre personas que tienen diferentes creencias y prácticas. Nuestro Yeshua, que significa el Salvador, no limitó su advertencia contra la persona que viven en el mundo porque no son del mundo. Él prohíbe también, y esto es muy importante, él de una manera u otra nos está diciendo que no entremos en confrontación con ninguna persona que no crea en lo que nosotros creemos. Y este es el problema también que hay hoy en día, no solamente con las personas del mundo, porque irritamos a las personas que tienen otra fe, que tienen otra creencia, que tienen otros valores. Muchas veces nosotros decimos: ¿por qué nos odian? Pero es que nosotros muchas veces también caemos en fanatismo al predicar y al hablar. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Que si ellos no entienden o no comprenden nuestra posición, te vas a ir al infierno. O gritamos, criticamos ciertas creencias de la persona. Entonces debemos de ser sabios y pedirle a nuestro Señor sabiduría. No debemos irritar los corazones de las personas que no piensan como nosotros. Por eso es que el Señor nos pide que amemos y que no caigamos en confrontación, ya que nuestro Señor es príncipe de paz, admirable, consejero, príncipe de paz. Ese príncipe de paz que vamos a celebrar su nacimiento en este diciembre. También muchas veces cometemos el error de hacer enfrentamiento o confrontación con otros hermanos en Cristo porque aquel cree en las raíces hebreas y tiene ciertas doctrinas y piensa que esto es así, o aquellos piensan que es guardar el sábado y los otros que es guardar el domingo, los otros que comen cochino, ahora que vamos a comer pernil, y otros que no comen cochino, que no comen pernil. Entonces crean divisiones entre nosotros mismos por doctrinas que no nos llevan a la salvación. De igual manera, la Biblia nos enseña que los sabios apartan la ira, Proverbios 29:8. Los apóstoles de los primeros días enseñaron que debemos seguir lo que conduce la paz, Romanos 14:19, y hablar la verdad en amor, Efesios 4:15, porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios, Santiago 1:20. El Señor mandó que las buenas noticias del Evangelio se debían declarar cada hombre a su vecino y con mansedumbre y humildad, con toda humildad, no denigrando al que escucha. Y terminamos aquí con esta primera exposición y nos vamos ahora a nuestra primera pausa con esta gaita preciosa del mismo grupo Jehová Shalom. Y llegó la gaita cristiana. Llegó la gaita zuliana, cristiana, que alaba a Dios. Genuina expresión de alegría y de alabanza. Viva nuestra esperanza dentro de tu corazón. Llegó la gaita zuliana, gaita cristiana con la que yo alabo a Dios. Ella es genuina expresión de alegría y de alabanza. Y va sembrando esperanza dentro de tu corazón. Y esto es Jehová Shalom, de antaño mi hermano. La gaita cristiana es bella representación de alabanza y buena es para la celebración. La gaita cristiana es bella representación de alabanza y buena es para la celebración. Llegó la gaita zuliana, gaita cristiana con la que yo alabo a Dios. Genuina expresión de alegría y de alabanza. Y va sembrando esperanza dentro de tu corazón. Y llegó la gaita zuliana, gaita cristiana con la que yo alabo a Dios. Ella es genuina expresión de alegría y de alabanza. Y va sembrando esperanza dentro de tu corazón. Burro y tambor le dedican este himno a Dios, el único digno de recibir todo honor. Charrasca, burro y tambor le dedican este himno a Dios, el único digno de recibir todo honor. Y llegó la gaita zuliana, gaita cristiana con la que yo alabo a Dios. Ella es genuina expresión de alegría y de alabanza, y va sembrando esperanza dentro de tu corazón. Llegó alegría, alegría, gaita cristiana, alegría con mi gente, la que yo alabo a Dios. Genuina expresión de alegría y de alabanza, y va sembrando esperanza dentro de tu corazón. Randall Levy, Agnesel, Karen Rebeca, no dejemos de cantar la bella gaita de Dios, que no se muera jamás su alabanza y expresión. No dejemos de cantar la bella gaita de Dios, que no se muera jamás su alabanza y expresión. Llegó la gaita zuliana, gaita cristiana con la que yo alabo a Dios. Genuina expresión de alegría y de alabanza, y va sembrando esperanza dentro de tu corazón. Y llegó la gaita zuliana, gaita cristiana con la que yo alabo a Dios. Ella es genuina expresión de alegría y de alabanza, y va sembrando esperanza dentro de tu corazón. Y va sembrando esperanza dentro de tu corazón. Continuamos con nuestro programa y este tema tan maravilloso, que es el amar a los demás y no entrar en confrontación. Y precisamente a final de año, en este diciembre, que siempre estamos conversando y hablando entre amigos, entre hermanos, entre familiares, del amor que Cristo nos trae en ese nacimiento que celebramos en este mes, donde decimos que debemos unirnos como familia en paz y amor, y que debemos olvidar todo lo malo, debemos perdonarnos, abrazarnos con la confianza y la esperanza de entrar en un nuevo año. Eso hacemos la cristiandad con nuestras costumbres. ya que celebramos el nacimiento en este mes. Aunque sabemos que Cristo no nació realmente en este mes de diciembre. Pero sigamos con el estudio del versículo. Estábamos hablando precisamente que nosotros debemos evitar la confrontación y que debemos procurar ser humildes, pero esto no implica que debemos abandonar nuestro compromiso con la verdad que comprendemos. O sea, el ser amoroso, el ser sabio, el ser humilde, el ser comprensivo no quiere decir que vamos a abandonar nuestros valores, nuestros principios, y nos vamos a acomodar a los principios del mundo y vamos a aceptar los principios del mundo. Una cosa es que nos pongamos en el zapato del otro. Otra cosa es que comprendamos, porque el Señor nos dice que no debemos juzgar, porque cada comportamiento humano tiene una razón de ser. Es multifactorial. Tenemos que entender cuál es su cultura, su cosmovisión, su costumbre. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a aceptar lo que ellos hacen. Por lo tanto, no debemos ceder en nuestra postura ni en nuestros valores. El Evangelio de Jesucristo y los convenios que hemos hecho inevitablemente nos colocan como combatientes en la eterna batalla entre la verdad y el error. En esa batalla no hay un punto medio, incluso con aquello que nosotros creemos que debe ser dentro de la apostasía que hay dentro de la iglesia. Hay muchos hermanos que se están adaptando y acostumbrando a la apostasía y a las nuevas corrientes que están ingresando a la iglesia, como la corriente de la prosperidad y de aquellos que te hablan bonito, que son coach, ¿verdad? Y hablan más la palabra del mundo que la palabra de Dios, aún dentro de nuestras congregaciones, porque nos dicen, somos creyentes, somos cristianos, pero ¿realmente lo son? ¿Realmente están aplicando la palabra de Dios? A nuestro Salvador nos mostró el camino y nos dice que cuando nuestros adversarios nos quieren confrontar, nosotros no debemos ser sorprendidos, sino que debemos dar la buena batalla de la fe. Fíjense algo muy importante. Nuestro líder es Jesús y siempre debemos seguir el modelo de Jesús en ese sentido, en el sentido del amor y de no hacer a otros aquello que no queremos que nos hagan. Jesús siempre, él no juzgaba, él amaba a todos y tenía una bondad infinita. Vemos que cuando a Jesús en Juan 8:4 lo sorprenden acusando a la mujer adúltera, y Jesús pues da esa famosa frase: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y todos se alejaron avergonzados. Él trató con bondad a la mujer y no la condenó en ese momento. Solamente le dijo: ve y no peques más. Es necesario entonces tener bondad amorosa, y eso debemos hacer cada uno de los seguidores del Salvador, de Cristo. Nosotros como seguidores siempre vamos a enfrentar las conductas pecaminosas del mundo y de muchos hermanos en la iglesia, como tú, como yo, que a veces podemos pecar. Usted me dirá, pastor, pero yo no peco, yo no caigo en adulterio, ni en fornicación, ni en esas cosas. Muchos de nosotros no pecamos en eso, pero por ejemplo, pecamos en un mal comportamiento cuando actuamos o respondemos a otra persona con grosería porque estamos molestos, cuando le decimos no me moleste, no me fastidies, ya yo te dije, o cuando criticamos a otro, o cuando chismeamos y comentamos, eso también es pecado. Eso también es pecado. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que lidiar con todo este mundo. Y es ahí cuando debemos agarrarnos firmemente de la palabra y del poder del Espíritu Santo para poder enfrentar el mundo con los valores y prácticas mundana o mundano que nos desafían a diario nosotros como santos de los últimos días, porque la palabra nos dice que en los últimos días habrán amadores de sí mismos, aborrecedores de los buenos, de lo que es bueno, aborrecedores de Dios y ingratos, impíos, que no tendrán afecto natural, o sea, no tendrán afecto por sus padres ni por sus hermanos. Vemos cada día cómo personas, hijos asesinan a los padres, padres asesinan a los hijos, padres que violan a sus hijas, madres que maltratan y asesinan a sus hijos cuando son bebés, no tienen afecto natural. Pero aún así, aún bajo todas estas circunstancias, nosotros como creyentes no debemos tolerar estas cosas, pero debemos amar, debemos seguir insistiendo llevando el evangelio. Eso es lo importante, más hoy en día cuando hay una fuerte tendencia a cambiarlo todo, a legalizar matrimonios en parejas, por ejemplo, iguales. Tanto no en nuestro país todavía no se ha dado, pero sí lo vemos que en el mundo se está dando, y eso tarde o temprano llegará a nuestras naciones, y debemos orar por eso, porque una forma sí de contención, una forma sí de contener toda esta corriente mundial es la oración. Es la oración y la verdad. La verdad de lo que dice el principio bíblico y lo que dicen los principios científicos y la historia misma de la humanidad en todo sentido, ¿verdad? Dice la escritura que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Fíjense que hoy en día se aprueba la pornografía, se aprueba las drogas, se aprueba la corrupción. Incluso hoy en día se ve bien el que es muy vivo al enriquecerse, y el que no cae en eso, pues lo ven que es tonto. Entonces, bajo ese mundo tenemos que vivir. Ahora, nosotros debemos ser no solamente modelos en nuestros hogares, convirtiendo nuestros hogares en templos de nuestra fe y del Espíritu Santo. Debemos ser centros de adoración y debemos irradiar una luz al mundo para que el mundo vea esa luz, vea nuestro comportamiento y quieran realmente vivir bajo ese principio de la paz. Y esa paz se nota en cada uno de los creyentes. Recuerdo yo como testimonio, hace muchos años, muy joven yo, alguien en una boda, en una fiesta, me estaba observando y la persona pertenecía al mundo pagano. La persona era bebedor social, pero ya estaba, no se podía parar ya, no podía hacer el 4, como decimos cuando la persona está muy tomada. Y él me empezó a observar y me decía, ¿qué es lo que tú tienes? Y no solamente me pasó una vez, me pasó muchas veces, algunas veces. ¿Qué es lo que tú tienes? Yo quiero lo que tú tienes. Y yo no le había realmente predicado. Yo no le había hablado de Cristo. Porque estábamos en una fiesta, en una boda. Había música, ustedes saben todo lo que conlleva una boda. Casi nunca nadie que está en una reunión, en una fiesta, se pone a predicar, ¿no? Hay personas que lo hacen, pero otras no. Y yo le dije, ¿pero qué es lo que tú ves en mí? Yo veo algo, yo veo paz, yo veo luz, te veo algo. Decía, bueno, ¿será que yo soy cristiano? Y cuando yo le dije que yo era cristiano, que yo tenía fe en Cristo, ahí él me dijo, háblame más de ese Cristo que tú tienes, yo necesito esa paz. Y yo le hablé, y él, estando tomado y todo, porque por ahí dicen que a los borrachos no hay que predicarle, sin embargo, en este caso, solamente el poder de Dios hace el milagro, pues él se convirtió, y no solamente él, se convirtió toda la familia, y salvó su matrimonio. Así que nosotros los cristianos somos luz y somos sal, con que sazonar al mundo, pero debemos sazonarlo con nuestro comportamiento, que los demás vean nuestra manera de ser como creyente. No debemos ser extremistas de la religión, y lamentablemente hoy en día hay muchos extremistas de la religión, como hablamos en un principio, y ser extremista de la religión, pues el mundo lo ve como que lo estamos atacando y no los estamos mirando con amor. Y el mundo lo que espera es que nosotros los cristianos reflejemos el amor y las enseñanzas de Cristo, aquello que nos dice, y evitemos siempre la confrontación. Los seguidores de Cristo debemos ser ejemplos también de civismo. Debemos amar a todas las personas, ser buenos oyentes y demostrar interés por sus creencias de una manera sincera. Aunque podamos estar en desacuerdo con sus creencias, no es apropiado ser desagradable. Nuestra postura y comunicación ante ellos no deben ser de temas polémicos. No debemos crear, por muchas veces hay muchas personas que buscan el tema, pero es para confrontar. Debemos entonces ser prudentes al explicar y ser prácticos, ¿verdad? Ser sencillos, porque a nosotros nos costó tiempo entender muchas veces, y todavía estamos todos los días pidiéndole al Espíritu Santo que nos hable para entender ciertos temas de la fe. Y nosotros queremos que alguien que realmente no conoce a Cristo entienda todo en 2 minutos. Y nos impacientamos, nos ponemos impacientes cuando la persona no está entendiendo lo que nosotros queremos expresarle. Entonces debemos ser sabios y aceptar sus diferencias con amor. Estas diferencias pueden estar marcadas de muchas maneras, por su raza, por su cultura, por su religión, por su orientación sexual, por su incredulidad también, pero debemos ser amigos con aquellos que quieran hacer amigos nuestros también, sin que eso quiera decir que aceptamos su pensamiento. Yo puedo ser amigo de un ateo, puedo ser amigo de un musulmán, puedo ser amigo de un hinduista, pero eso no quiere decir compartimos Recuerdo hace mucho, mucho tiempo, hay personas que creen, digamos, en el tarot, en las cartas, en los videntes, y hay corrientes, ¿verdad? Como la cábala, que es un principio místico judío. También hay otras corrientes, por ejemplo, creer en los dioses hindúes, ya en Brahma, y uno debe profundizar y estudiar para tener cultura sobre qué es lo que estamos enfrentando. Aquellos que usan el yoga como la meditación trascendental, y debemos tener conocimiento de qué trata. Yo recuerdo que una vez le había hablado a un pastor y me decía, no es necesario, no hay que hablar de eso, hay que confrontar, no hay que meterse en eso, no hay que estudiar. Y eso es falso, es todo lo contrario, porque muchas veces el cristiano, por no saber del tema, por no conocer el tema, como dicen por ahí, te dan media vuelta y el otro se burla. Solamente la misericordia de Dios hace que esa persona, pues, de pronto conozca la verdad y sea salva. Así que hemos hablado sobre principios generales. Ahora vamos a hablar cómo llevar realmente en práctica todas nuestras enseñanzas. Y nosotros, bueno, primeramente, como ya les dije, debemos ser siempre amables, cariñosos, y debemos comenzar primeramente tratando a los niños, porque ellos serán la semilla futura, sembrando las semillas en ellos para que ellos crezcan como buenos árboles. Y el principio en general, también amando a los niños, también amando a los adolescentes, que están en una época muy difícil, de que ellos no encuentran el rumbo o el principio y están en una búsqueda espiritual. Nosotros debemos poco a poco enseñarles. Ahora, si nos ven mal o si nos tratan mal, pues poco a poco, soltando una palabra aquí, soltando una palabra allá, y siendo siempre amable, siempre educado, que la persona pueda decir qué maravillosa es esa persona. Una manera de amar al otro es cuando vemos al otro en necesidad, aunque eso es muy venezolano. Nosotros siempre compartimos, aunque sea un café, y llevamos un café a la vecina, y si la vecina o el vecino necesita de algo, nosotros vamos y se lo damos. Y así hacemos civismo también con nuestras relaciones familiares. Debemos siempre estar pendientes de nuestros hermanos, de nuestros amigos, y no debemos olvidarnos. Son formas prácticas de demostrar el amor, no crear competencias tampoco, y aceptar la posición del otro. Por eso el Señor decía, si alguien está en la cárcel, visítalo en la cárcel; si alguien está enfermo, visítalo en el hospital; si alguien tiene necesidad, en la medida que nosotros podamos, ayudamos a esa necesidad, sin que tu mano derecha sepa lo que hace la izquierda, ni la izquierda lo que hace la derecha. Así que, mis hermanos, este mes también es un mes maravilloso para poner en práctica el amor. El amor, y que este amor continúe durante todo el año 22, a pesar de que el mundo vaya en un despeñadero, que la luz de Cristo a través de nosotros alumbre a la humanidad, ahora que estamos en periodo de Adviento, y en periodo y en fecha de Hanukkah, el milagro del aceite, el milagro de la luz. Que haya un milagro en tu corazón. Si no has perdonado a alguien, este mes es importante para reconciliarte con ese alguien y perdonar a ese alguien. Si él no te quiere perdonar, no importa, perdona tú. Y si tú no puedes perdonar, pídele al Señor